comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, le presento a Myrdin de Cauter, guitarrista y clarinetista belga, hijo menor de Cohen de Cauter y hermano de otros músicos profesionales. Desde joven estuvo expuesto a géneros como el flamenco, el jazz y la música gitana. Comenzó su carrera musical tocando el clarinete y la batería, pero se especializó en la guitarra, aprendiendo de su padre y posteriormente en España con varios guitarristas flamencos. Su estilo se centra en obras propias dentro de la moderna flamenca. A lo largo de su carrera ha colaborado con varios artistas, incluyendo a Wannes van de Velde en el álbum Novar y el pianista Jeff Neve en Canciones del Nuevo Mundo, que incluye su composición Kundalini. En 2014 realizaron una gira por Bélgica juntos, digamos. Myrdin ha participado en festivales como el Festival Dranouter y Brosela. Su discografía incluye varios álbumes, comenzando con Imre en 2001, seguido de Novar en 2005, Lucía Nieve en 2009, Rosa de Papel en 2015 y la serie Monstruos y Duendes, lanzada entre 2020 y 2021. En 2025 lanza el álbum Sonetos del Amor Oscuro, El Sueño se deshizo para siempre, una oda interpretada por cuatro talentosos artistas que han entrelazado sus corazones a través de armonías y ritmos, explorando las cautivadoras palabras del poeta granadino Federico García Lorca. El proyecto incluye las voces de Elena Casella, la guitarra de Myrdin de Cauter, la flauta de Stefan Bracabal y el violonchelo de Stijn Kuppens. Esta colección poética, que aborda el amor clandestino, el deseo y el sufrimiento, explora la dualidad entre la pasión y el dolor, así como el miedo a la pérdida y la búsqueda de la eternidad en amores no correspondidos o prohibidos. Federico García Lorca transformó las palabras con una fuerza similar a la de las placas tectónicas, convirtiendo llanuras en paisajes poéticos y montañosos. Además, adornó estas imágenes con una alfombra mora de cristales de nieve, reflejándolas en el cabello oscuro de una gitana de Albaicín, quien con una voz forjada en oro y plata arrullaba a su hermana pequeña con una nana reconfortante. En ellos se encapsula la sensación de pérdida y desengaño, reflejando la fugacidad de la felicidad en el amor oscuro, donde el deseo y la ilusión se ven truncados por la realidad del dolor, dejando solo la memoria o el sufrimiento como testigos de esa experiencia. Siendo un poeta fundamental de la generación del 27, Federico trata en sus sonetos el amor homosexual, un tema no aceptado socialmente en su época, utilizando un lenguaje cargado de belleza y simbolismo, con imágenes como puñales, ruiseñores, sangre y flores. Los sonetos fueron publicados póstumamente en ediciones clandestinas, lo que añade un aire de misterio y una carga emocional significativa a la obra. Escucharemos a Myrdin de Cauter y su conjunto en su disco Sonetos del Amor Oscuro, volumen 1, El Sueño se deshizo para siempre, del 2025, la canción con texto de Federico García Lorca, Pajarita de Papel, una obra que invita a una profunda reflexión sobre varios temas fundamentales. En primer lugar, abordar la transformación de la materia y la tensión entre la libertad y la norma, destacando la fragilidad de la existencia humana. A través de la técnica de la piropaflexia, se explora la capacidad del arte de crear vida efímera, lo que contrasta con la naturaleza libre de un pájaro real. La obra también refleja una lucha lorquiana entre el deseo y las restricciones sociales y existenciales. El vuelo truncado de la figura del papel se convierte en una poderosa metáfora de la frustración y el destino trágico, simbolizando las limitaciones que enfrentan los individuos en su búsqueda de libertad y realización personal. Se ofrece una crítica profunda sobre la condición humana y el anhelo de trascender las limitaciones impuestas por la sociedad. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Mauro Conforti, destacado músico, productor y compositor argentino, reconocido por su originalidad en la música contemporánea. Desde 2008 ha desarrollado su carrera como solista bajo el nombre de Mauro Conforti y La Vida Marciana, lanzando varios álbumes en Buenos Aires. Entre sus trabajos más notables se encuentran La Vida Marciana del 2009, Los Anteojos del 2013, La Bestia de la Energía del 2018, que fue nominado a los premios Gardel en 2019, y Esplendor del 2021 al 2025, así como bandas sonoras como Torino del 2020 y Weekend del 2024. Digamos también que Conforti ha colaborado con artistas de renombre como Fito Páez y Juliana Gatas, lo que ha enriquecido su propuesta musical. Desde 2025 ha expandido su presencia en México y ha llevado su música a escenarios internacionales en países como Colombia, Chile y Estados Unidos, participando en festivales como el LAMC en Nueva York. Un hito importante en su carrera fue abrir el show de Fito Páez en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en 2025, lo que refleja su creciente reconocimiento internacional. Actualmente Conforti presenta su disco conceptual Esplendor, que explora las cuatro estaciones a través de una narrativa sonora y visual lanzada en formato vinilo. Su música abarca géneros como el pop, el rock, electrónica y música de autor, destacándose por crear atmósferas intensas y emotivas. Su producción de videos también ha contribuido a construir una identidad artística sólida. En resumen, Mauro Conforti continúa evolucionando y dejando una huella significativa en la música tanto nacional como internacional. Hoy voy a presentarles de su disco Esplendor del 2025, que cuenta con la participación de Manuel Cainza en batería y percusión, Paco Arancibia en bajo, Mariano Campoliete en guitarra acústica, el propio Mauro Conforti en teclado y voz, y digamos que también todas las canciones pertenecen en música y letra a Mauro Conforti y Mariano Romano, también Mariano Romano en guitarras, la canción Piriápolis. Canto y la palabra.